Regresamos nuevamente hacia la Argentina, en este caso, porque estábamos en Brasil. Un día como hoy, pero del año 1987, nacía el bajista de una banda que tiene una mezcla de gente de Santa Fe con gente de Buenos Aires, porque en este caso la cantante es del interior de nuestra provincia, pero el resto de la banda es de Vicente López de Buenos Aires. Año 1987 nacía el bajista de esto que se llama Marlina con orquesta. Llama, a ver si nos atiende. Estamos llamando a Martín Casado Sabatella. Hola. Hola, Martín. Sí. ¿Cómo te va, bichos de radio, la XFM 107.3 de Santa Fe Capital? Te estamos llamando, sí, por tu cumpleaños, estamos al aire. ¡Feliz cumpleaños! Ah, muchas gracias. ¿Cómo va todo? ¿Cuántos años estás cumpliendo? 25. ¡Uy, un pibe! Jovencito, sí, jovencito. Che, sí. ¿Cómo sí, le estás pasando? Mira, ahora laburando. Ajá. Ahora después, más tarde, voy a festejar en casa, ahí van a venir para amigos, uh-huh, pero más que nada familia. En estos momentos, físicamente, ¿dónde estás? Ahora estoy, sí, en Vicente López, en una fábrica de laburo. Ah, estás en casa, entonces, están allí en Buenos Aires. ¿No tocan este fin de semana o dónde están? ¿Por dónde están dando vueltas? Sí. Este fin de semana tocamos mañana en Marcos Paz. Ajá. Y el sábado en Ipizaingó. Bueno, ¿cómo va la banda? Bastante la verdad, bien, veo. Sí, arrancamos ya el año tocando, porque nos tomamos cerca de todo enero para...